cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión en las noches de Radio Esperantia.com. Uno de ellos, como decimos habitualmente, porque está la Casa del Ratón y los viernes tenemos pues todos los 5 o 6 programas que hacen los amigos realizadores de programas musicales aquí en Radio Esperantia.com. Nos incorporamos nosotros todos los días a las 23 horas, una hora menos en Canarias, y si nos escuchas desde otro punto del globo, pues tienes que hacer cuentas, sacar una calculadora. Sé que, por ejemplo, Alejandra en Mar del Plata tiene 4 horas menos, que Bego allá en Utah, en Salt Lake City, tiene 8 menos. Y bueno, pues no me acuerdo de más. En Alemania creo que tienen también la hora española, en Inglaterra tienen la hora también de Canarias. Muchas veces me dicen, ¿y por qué no nombras a los oyentes más a menudo y tal? Porque es que me pasaría todo el programa. Hoy, por ejemplo, pues tengo la alegría de un amigo que no escuchaba hace tiempo en la radio, pues se ha incorporado, Fernando de Gran Canaria. Y es un verdadero placer pues saludarlo y darle la bienvenida. Ya sabes que puedes localizarnos fácilmente, tenemos página de Confusión, que le estamos dando ahí un repasito. En Facebook también tenemos página de Radio Esperantia y el buscas Fran J. Saavedra en Facebook y me encuentras rápidamente. También más cosas que si no escuchas el programa en directo, que emitimos todos los días de 23 a 12, de 11 a 12, una hora menos en Canarias, tienes la opción de entrar en radioesperantia.com, programas, música, confusión. Te vas allá al almacén de podcast y tienes los 334 con el de hoy. Y que es un verdadero placer, como siempre, como cada noche, compartir contigo este tiempo de música que seleccionamos con todo el cariño del mundo para ti. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Sabe de la realización y presentación. Comenzamos y lo hacemos con un saxofonista que ya escuchamos ayer. Ahora te lo cuento. We'll be right back. si eres habitual seguidor o seguidora de Confusión, dirás, pues este hombre no lo pusiste ayer. Pues sí que lo puse, lo que pasa que estaba bajo la denominación de Spearhead, la banda de Michael Franti, ese All the Freaky People. Era el saxofonista de la banda, es californiano y empieza a dar sus primeros pasos en solitario como saxofonista. Es un saxofonista de estos de bandas que pegan el salto. Y nos sorprende Levis, Rich Levy, Levis, Rick Levy, Jazz to Soul, que se hace llamar, de su último álbum de este año, Soul Dead. Ya los presentamos el pasado lunes, aunque el disco tiene 2 años fantásticos, en torno a Papi, multiinstrumentista romano, Frankie Bellocchio. Soul Train, qué bien suena esta gente, no nos cansamos de escucharlos. Groovy Night, su nuevo álbum, Real Information. What history has taught us long ago, but we just keep on doing the same mistakes, so we can be free. De principio a fin no tiene desperdicio. Groovy Night del 2011, Soul Train, que sería como una vuelta de tuerca más a la banda del vocalista Frankie Lovecchio, Francesco Lovecchio, romano, italiano y líder de Frankie and Cantina Band, que han editado un disco de los 20 años que llevan haciendo este tipo de música, pues mezclando soul de los 70 con música de nuestra época, muy modernizada y con unas secciones de vientos impresionantes. Todos giran en torno al multiinstrumentista Papi, que es un virtuoso, un pianista, teclista espectacular y que está produciendo pues ambas formaciones. Aparte de su trayectoria por libre, buscas Papi, que tiene como 10 o 12 discos, a cual mejor, un tanto experimentales, pero tiene cositas muy muy interesantes. Los descubrimos hace poco, pero este disco lleva pues la tira, es del 94. Son californianos, se llaman Monkey Business, Get Down. ¡Qué gozada de tema! Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Casi nada. Música bien, bien hecha. I guess when I grab the microphone, speak I scratch. I'm gonna make you get impressed. Check it, check it out, yo. I give your man flavor. I'm on the underground climb, coming around with the funky funk sound. I better break it down. You gonna check the honky donkey, make it a monkey, got the funky super swanky. I'm gonna be the junkie, I drunk it, I funk it, funky, funky song. I'm the microphone junkie. Stick it, stick it, stick it, I stick it. I rip New Yorker burgers, hawkers getting wrapped with my track. And I crack the fact cause I'm a ragga ragga muffa, make the mocha rough and soccer super talker. What's up my brother niggas, can we rock? With the freaky funky freestyle, I kick, you know, I'm straight out of fake or imitate. I get down like James Brown. Double and pressure from a pinnacle, I'm out of wood. Tip me, hit me, did you just mean to fool me? When I strike on the line, thunder on the hover, and I come a cool, tough as a kind of wool, for the crowd in a good mood. Yes, I got a food for soul, and that's what I like. Oh, yeah, see, I'm just wild, I'll just come up my plausibility. Creativity to match with my ability to manage it. I make you so when I do it, I'm the senior government, so. What you waiting for? Bim, bim, bim, to the gym, let's climb it. Tap in the groove, a move, as I was a move. On the smooth trip, trip, do it, funky down, let's all get down. También son californianos, o era este dúo de funky, muy bien hecho, Monkey Business. Buscando información he encontrado bien poquita, pero me he encontrado con otra banda que tiene su mismo nombre, Monkey Business, porque Monkey Business, que literalmente sería negocios de monos, pues que sería como una frase hecha, un giro, que significa pues hacer el payaso. Y ese nombre pues le ha gustado a otra banda que hace pues música cerquita al rock duro. Y que también se llama como ellos. De todas formas, este tema del año 94 lanzaron un disco que yo sepa, y esto aparecía en un EP posterior del 94. Monkey Business, Get Down, fantásticos, increíbles, y con esa vocalista de fondo que entra y suena de maravilla. Esto ya sabes, es Confusión, aquí estamos disfrutando contigo con toda esta música que te hemos preparado con todo el cariño del mundo en radioesperantia.com, ya sabes, radioesperantia.com, y en todos los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus. También nos puedes escuchar a través de TuneIn, en cualquier plataforma móvil, teléfonos móviles, tablets, iPad, de todo. O incluso pues a través de las ondas en las 14 o 15 emisoras que nos sintonizan a estas horas, y a las que les mandamos pues el cordial saludo tanto a ellas como a sus oyentes. Por supuesto, el podcast que encontrarás en radioesperantia.com, programas Confusión. Suena también muy bien, están encuadrados en lo que se denomina acid jazz, aunque aquí meten un saco o un cajón desastre que admite de todo. His Master Voices, Train of Love. right on this train, the train of love. Get on, right on this train, the train of love. Get on, right on this train, the train of love. Get on, right on this train, the train of love. Train of love, son, his master voices. También encuadrados en Acid Jazz, aunque ya te digo que muchas veces pues se meten ahí en ese cajón desastre grupos que hasta cierto punto pues están un poco de refilón con el Acid Jazz. Por ejemplo, meten incógnito a Jamiroquai, que los veo en muchos recopilatorios y bueno, se me parece que es rizar el rizo excesivamente, pero bueno. Los que sí aparecen, James Taylor Quartet, Galeano aparecen todos, Groove Collective y otros tantos. Exodus Quartet, que también suenan de maravilla. Ya sabes que esto es Confusión, estamos aquí disfrutando contigo y te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, desde donde estés, bien a través de TuneIn, plataformas móviles, desde la propia página de radioesperantia.com, a través de los reproductores que repartimos por ahí, con Profusión en Google Plus, Facebook, Twitter, para que nos escuches en directo, o también a través de los podcasts que puedes descargarte o escuchar ahí mismo y hacerlo pues en el momento y en el lugar que estimes conveniente y mejor te venga. Esto se llama Train of Love, His Master Voices. Esto es Confusión y nos escucha a través de radioesperantia.com. Se llaman Funk Lovers y, como te imaginarás, pues mucho funky. Surrender. Thank you. sonido también increíble, los de Funk Lovers. Surrender. Teníamos tres o cuatro versiones, pero nos hemos inclinado por esta web, por East Mix. De su álbum Deeper and Deeper. Estamos descubriendo últimamente una fusión entre DJs, productores, arreglistas, mezcladores y músicos, y en algunos casos que todo ello se conjuga en una misma persona, que nos proponen sonidos de verdad alucinantes. Funk Lovers. Surrender, de su álbum Deeper and Deeper. Esto es Confusión, aquí estamos en RadioEsperantia.com disfrutando contigo y proponiéndote pues toda esta música con todo el cariño del mundo. Y ya sabes que en el canal 1 de RadioEsperantia.com tienes 24 horas de música prácticamente, con todos los programas que hacen los amigos realizadores y quien te habla, simplemente pues soy uno de ellos. Y en el canal 2 pues tienes otras cosas, tienes deporte, cultura, etcétera, etcétera. Funk Lovers Surrender en RadioEsperantia.com. Y nos vamos con más Acid Jazz, se llaman Legato. Son italianos, de su álbum Wonderland, con la vocalista Karen Jones. Suenan también muy bien, Free Our Children, aquí en Confusión. Thank you. los italianos Legato y Kevin Jones. Free Our Children. Aquí en Confusión nos vamos con un jinglito, el jinglito este que le gusta mucho a los amigos de Confusión, el de la señorita Miss Panamá y su pues definición de lo que es Confusión y quién fue el alma mater del tema. Apretar la siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radio.esperantia.com. Por cierto, estamos a ver si conseguimos que Confucio venga a firmar ejemplares de los podcasts de Confusión, pero de momento está muy liado, dice que no puede. Pero bueno, sería un puntazo que el inventor de Confusión pues firmara ahí ejemplares de los podcasts. Son americanos, no, me parece que son americanos. Lo vamos a dejar ahí en barbecho. Two Men, Two Soul, Two Men for a Soul. Y esta versión que hacen de un fantástico tema que seguramente te sonará, de Stevie Wonder, Ribbon in the Sky. So long. Tema que seguramente habrá reconocido, es original de Stevie Wonder y es la interpretación que hacen Two Men for Soul. Creo que son norteamericanos, pero ahora mismo pues estoy perdido. Puede que sean ingleses también, pero bueno, cantan en inglés, eso está seguro. Reborn in the Sky. Seguimos, esto es Confusión y nos vamos con un tema que a mí me encanta de Joey Negro y la Sunburst Band. Put a lyric on it. Pon una letra en esto. Aunque este tema es uno de los clásicos de Joey Negro y la Sunburst Band, aparece o he escogido esta versión que es Joey Negro Dub, de un álbum que pues contiene un montón de temas remezclados, aunque tiene otro álbum de remezclas, remezclas sobre remezclas, ¿sabes? Pero este tema es, aparece en casi todas las remezclas. Moving with the Makers, The Shakers, de este británico Joey Negro, que no se llama así, o sea, cuando va a los hoteles no pone Joey Negro, tiene otro nombre, pero ahora pues no no tengo tiempo de buscarlo porque me quedan 40 segundos del tema y tengo que presentar el siguiente. Joey Negro and the Sunburst Band, Moving with Shakers. Y con esta banda siempre me acuerdo del amigo Jesús, que es, vive en la comunidad valenciana, conduce autocares y lleva a viajes de estudio pues a Centro Europa, sobre todo Polonia, Rusia, y me comentó que les ponía pues los podcasts de Confusión en todo el trayecto y que nadie se había quejado y que les gustaba, aunque claro, dice que la chiquillería pues va por otros lares musicales, pero bueno, como él es el que manda en el autobús, pues pone lo que quiere. Es francés, se hace llamar Chaz y esto es una maravilla. El camino. Tiene 4 o 5 versiones y esto es El camino, parte tercera, Unreleased. Se hace llamar Shaft, que es su nombre artístico, pero en su tarjeta de crédito pone Didier de la Sal, que es su verdadero nombre. Tiene 4 o 5 discos, a cuál mejor, y concretamente este, pues me encanta porque tiene Y fíjate que es complicado, pues versiones de sus temas concretos. Tiene una discografía espectacular. Y bueno, tiene un álbum que es parecido a este, se llama In the Light, y otro que es el que estamos escuchando, In the Night. Son temas casi los mismos, remezclados unos con otros, una pasada. Y esto concretamente es El Camino, parte 3, Unreleased. Porque tienes El Camino parte 1, El Camino parte 2, y lo que escuchas, El Camino parte 3, que son parecidas pero diferentes. A mí esta parte 3, con ese piano final, verdaderamente me entusiasma. Pues de Francia nos vamos al país vecino, a Italia, también una banda que he descubierto recientemente. Se llaman Funk Revelation. Música también muy bien hecha. Keep on keeping on, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo con toda esta música. Cada programa tengo que tener la precaución de estar mirando el reloj continuamente porque se me va la olla, pues literalmente. Empiezo el programa, me vuelvo a mirarlo y ya tengo que despedirme. Pero una cosa impresionante, me quedo ensimismado con el programa, disfrutando contigo y con toda esta música. Y me quedo, como se suele decir, in albis. Pues tenemos que ir acelerando porque nos quedan eso, 13-14 minutillos, y tenemos que aprovecharlos bien porque nos quedan todavía, pues, a ver, tres temitas. Y lo que escucharás ahora es un jingle que hemos hecho, pues una mujer que sale en YouTube, que ve Harp. Harp es que aparece pues el cielo lleno de señales raras, dice ella, que no están fumigando, que se tal y cual, y bueno, nos pareció curioso. Y como repite mucho lo de alucinante, apocalíptico y todo eso, pues le hicimos un jingle. Estamos ahí con el amigo Juan Ramón Mora, que es un viñetista espectacular allí, buen amigo. Y de vez en cuando pues, nos ponemos ahí a hacer cositas. Entonces te lo cuento porque dirás, ¿qué es esto? ¿Har? Pues una... Pero dice un har alucinante y tal, nuestra confusión es diferente. Pues dirás, ¿este tío se ha vuelto loco? De momento creemos que no. Pues nada, jingle y continuamos. Har. Un harp alucinante. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en RadioEsperantia.com. Pues así sonaba y así suenan Two Men for Soul. Este es otro de los temas que más me gustan de esta banda, se llama Spread Your Sax y concretamente aparece en su álbum homónimo del año 96. Fíjate qué ritmo tiene más impresionante. Música de Two Men for Soul con este slang 2 hecho pues con número men, letra, for, 4 y soul, Two Men for Soul, Spread Your Sax de su álbum homónimo del año 96. Vocalistas que funcionan pues con la base del soul pero le pegan prácticamente a todo funky, algo de jazz así más clasicón, sobre todo vocal, algo de rap, pero bueno, suenan de ensueño. Y seguimos. Y hoy mucha gente dirá, joder, hoy te has pasado con el funky, el acid jazz y jazz, no has puesto casi nada. Los oyentes jazzeros pues van a quedarse un poco defraudados. Pues nada, para compensarlos vamos con Joe Sample. En el 90 creo que salía este disco de Hunter, que parecía un águila, un halcón ahí espectacular. Este Night Flight, Joe Sample, vocalista de los Crusade, teclista de los Crusade y también con una carrera por libre. Impresionante. Dentro de un momentillo ya nos despediremos con este fondo. Thank you. lo que nos ha hecho disfrutar Joe Sample, un teclista que tanto con los Crusaders como en su trayectoria por libre, pues ha hecho verdaderas obras de arte. Este álbum del 90, llamado The Hunter, también incluye este tema, Night Flight, que posteriormente, creo que en el 98 por ahí, pues lo incluyó en un álbum con un título bastante curioso, jugando con su nombre, Sample This. Samplea esto, o jugando con el, su apellido, que es Sample. Impresionante la música que nos propone el amigo Joe Sample. No tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer compartir contigo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Recuerda que si no has tenido la ocasión de escucharnos en directo, puedes descargarte el podcast, pues en radioesperantia.com te vas a programas, te vas a Confusión y ahí tienes pues no solamente este, sino todos los 340 aproximadamente anteriores. Ha sido un verdadero placer, Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor desde la realización y presentación, y lo que te digo, que como siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y que te espero mañana en la traca final de fin de semana, con todos los programas de los amigos realizadores de radioesperantia.com. Nos vamos a despedir con un dúo de holandeses, es Mary Griffin como vocalista y el todoterreno Giorgio Schultz, que es DJ, arreglista, productor, remezclador, etcétera, y un tema que te va a encantar. Bye bye, a ser felices, mañana más. You have overcome, I know, and maybe I sign a memory.